Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las estimaciones de los fallecidos y los bombardeos estadounidenses del lunes en la provincia afgana de Farah alcanzan la cifra de 200. Las imágenes obtenidas en el lugar muestran a los aldeanos revisando los escombros del devastador ataque. Un anciano no identificado afirmó que había perdido a docenas de familiares. El aldeano dijo: descubrimos los cadáveres de 52 personas. Podría haber más cadáveres sin descubrir. Estos mártires eran civiles que vivían en la zona. Todos estos 52 mártires son mis sobrinos, sobrinas y nietos. La Cruz Roja confirmó que murieron docenas de civiles, entre los que se encuentran muchas mujeres y niños. El ataque podría convertirse en el bombardeo estadounidense con mayor cantidad de muertos civiles en Afganistán desde la invasión en 2001. En reunión con el presidente afgano Hamid Karzai en Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó el pesar de Estados Unidos. Hillary Clinton dijo: I wish to express, my personal regret and... Deseo expresar mi pesar y ciertamente las condolencias de nuestro gobierno por la pérdida de vidas civiles en Afganistán. Lo lamentamos profundamente. No conocemos todas las circunstancias o las causas y habrá una investigación conjunta de su gobierno y el nuestro. Pero toda pérdida de vidas, toda vida inocente perdida, es especialmente dolorosa. The US military suggesting it's has evidence. El ejército estadounidense sugiere que hay pruebas de que los fallecidos fueron en realidad víctimas de granadas lanzadas por los talibanes, pero todavía no ha exhibido prueba alguna de ello. Karzai estuvo en Washington junto al presidente pakistaní Asif Ali Zardari. Ambos se reunieron más tarde con el presidente Obama, quien señaló que todos enfrentaban un enemigo común, los talibanes. Obama dijo: la seguridad de Pakistán, Afghanistan and the United States. La seguridad de Pakistán, Afganistán y Estados Unidos está vinculada. En las últimas semanas, esa verdad se ha visto reforzada. Al-Qaeda y sus aliados siguieron cobrando vidas en Pakistán y Afganistán y continúan desafiando a los gobiernos democráticamente electos de los dos presidentes que están aquí hoy. Mientras tanto, Al-Qaeda conspira contra el pueblo estadounidense y los ciudadanos de todo el mundo, desde su refugio seguro a lo largo de la frontera. La visita de Zardari y Karzai a Washington coincide con la aceptación de los legisladores de una solicitud de 2.3 mil millones de dólares de ayuda a Pakistán y más de 800 millones de dólares de asistencia militar para Afganistán efectuada por el gobierno de Obama. El presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, David Obey, se apartó de la oposición de los líderes demócratas y propuso que Estados Unidos condicionara el otorgamiento de los fondos a la capacidad de los gobiernos afgano y pakistaní de cumplir con diversos parámetros. En Irak, al menos 12 personas fueron asesinadas el jueves en dos ataques con bombas en Bagdad. En un ataque perpetrado contra un mercado de verduras repleto de gente, se registró la mayor cantidad de víctimas fatales. 11 personas fueron asesinadas y al menos 37 resultaron heridas. Un verdulero local presenció el ataque. El testigo dijo: el camión ingresó en el mercado y la gente fue masacrada. ¿Qué hicieron los changadores, verduleros y granjeros para merecer la muerte? La violencia aumentó últimamente en Bagdad y el mes pasado fue el más sangriento en más de un año. El ejército estadounidense abandonó su intento de volver a juzgar a Ehren Wattada, el primer oficial que se negó a ir a Irak. El jueves, un tribunal federal de apelaciones accedió a una solicitud del ejército de retirar una apelación de un dictamen de un tribunal inferior en el que se afirmaba que una segunda corte marcial habría violado el derecho de Wattada de no ser procesado dos veces por el mismo delito. La primera corte marcial a la que fue sometido Wattada culminó en la anulación del juicio. El abogado de Wattada afirma que este planea abandonar el ejército y estudiar derecho. The pro-Israeli government lobby... AIPAC, grupo lobista a favor del gobierno israelí, lanzó una nueva campaña para impedir que el gobierno de Obama presione a ese país para que participe en conversaciones de paz. AIPAC está exhortando a los legisladores a respaldar una medida del Congreso que insta a Obama a no establecer cómo debe negociar Israel con los líderes palestinos. El gobierno dice que apoya una solución de dos estados, si bien no ha reclamado la retirada total de Israel de los territorios ocupados, donde se crearía un estado palestino. Israel se opone a la solución de dos estados y quiere conservar los asentamientos exclusivamente judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, el gobierno israelí rechazó las conclusiones de un informe de la ONU que determina que ese país agredió deliberada y temerariamente al personal e instalaciones de la organización durante su ataque de 3 semanas a la Franja de Gaza. El miércoles, en un discurso en la sede de la ONU, el presidente israelí Shimon Peres afirmó que Israel rechaza cada palabra del informe. Shimon Peres dijo: respetamos al secretario general. No aceptamos una sola palabra de lo que redactó la Junta. No tenían que escribirlo. Fueron injustos. Fueron tendenciosos. Mientras tanto, en Israel y los territorios ocupados, un grupo médico de defensa de los derechos humanos afirma que una creciente cantidad de pacientes palestinos es interrogada por agentes israelíes antes de salir de la Franja de Gaza para recibir atención médica. El capítulo israelí de Physicians for Human Rights, Médicos en Defensa de los Derechos Humanos, establece que al menos 438 pacientes fueron interrogados al intentar salir de Gaza entre enero de 2008 y marzo de este año. Back in the United States, Senator Sheldon Whitehouse. En Estados Unidos, el senador Sheldon Whitehouse anunció planes de convocar a la primera audiencia del Congreso sobre tortura de prisioneros extranjeros desde que el mes pasado se divulgaran los memorandos del gobierno de Bush en los que se autorizaba la utilización de torturas. Como presidente del Subcomité Judicial del Senado de Supervisión Administrativa y los Tribunales, Whitehouse afirma que planea convocar testigos, entre los que se encuentra el ex agente del FBI, Ali Soufan, y el ex abogado del Departamento de Estado, Philip Selico. U.S. health officials have confirmed they were delayed. Funcionarios sanitarios de Estados Unidos confirmaron que se vieron demorados en la respuesta al brote de gripe porcina debido a las normas del gobierno de Bush impuestas luego de los ataques del 11 de septiembre. El Financial Times informa que funcionarios mexicanos enviaron muestras de pacientes infectados a mediados de abril, pero las restricciones de Estados Unidos a la importación de materiales biológicos hicieron que primero hubiera que enviar las muestras a Canadá para su análisis. Científicos estadounidenses ya habían analizado varios casos de gripe porcina sin percatarse de que se trataba del mismo virus. Hubo 2 muertes confirmadas por gripe porcina en Estados Unidos, ambas en Texas. A Justice Department probe has found the FBI's terrorist watch list. Una investigación del Departamento de Justicia llegó a la conclusión de que la lista de vigilancia de terroristas del FBI ha puesto en peligro a la seguridad nacional al incluir unos 24.000 nombres sin justificación, al tiempo que excluyó otros muchos que habían sido investigados. Además de poner en riesgo a la seguridad nacional, la investigación determinó que la lista de vigilancia también provocó demoras prolongadas en los aeropuertos, autopistas y otros lugares de viajes en Estados Unidos. Maine se convirtió en el 5º estado en legalizar el matrimonio entre homosexuales. El jueves, el gobernador demócrata John Baldacci firmó una medida que respalda el matrimonio entre personas del mismo sexo luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa de Maine. Se espera que New Hampshire haga lo mismo hoy. Los legisladores de ese estado enviaron una medida similar al gobernador demócrata John Lynch para que éste la sancione. El Senado aprobó un proyecto de ley de asistencia en ejecuciones hipotecarias que proporciona ayuda limitada a propietarios de viviendas en dificultades. La medida protegería de las demandas a las empresas de servicios hipotecarios a cambio de su participación en programas federales de modificación de préstamos. También daría a los inquilinos de propiedades ejecutadas la posibilidad de recibir el aviso de desalojo con al menos 90 días de anticipación e invertiría unos 2.6 mil millones de dólares en abordar el problema de la falta de vivienda. La semana pasada, el Senado no aprobó una modificación clave que hubiera permitido a los jueces de quiebra reducir los pagos hipotecarios de propietarios severamente endeudados. Mientras tanto, un nuevo estudio muestra que 25 empresas responsables de otorgar hipotecas de alto riesgo gastaron casi 370 millones de dólares en hacer lobby durante los últimos 10 años. Según el Center for Public Integrity, Centro a Favor de la Integridad Pública, se estima que las empresas otorgaron préstamos de alto riesgo por $1 billón entre 2005 y 2007. La mayoría de esas empresas ya no están operando. En California se han desatado incendios en distintos lugares del condado de Santa Bárbara. Más de 8.000 residentes fueron evacuados mientras los bomberos tratan de contener las llamas. El gigante minorista Walmart llegó a un acuerdo para evitar ser acusado por la muerte de un trabajador que resultó aplastado en una estampida de compradores en diciembre pasado. Shdimitai Damur, de 34 años, murió luego de que una multitud derribara las puertas de la tienda y lo aplastara poco antes de la hora de abrir. Walmart pagará cerca de $2 millones y promete mejorar la seguridad de sus tiendas de Nueva York. Una nueva encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses está a favor de la legalización de la marihuana. Según Sogbi, el 52% de los estadounidenses sostiene que es razonable grabar y regular la marihuana. And in financial news. Y en noticias financieras se descubrió que en cada uno de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal hay directores que son miembros de directorios de bancos o que tienen acciones en sociedades de cartera. Los defensores de los consumidores sostienen que los directores de los bancos de la Reserva Federal no deberían tener ningún vínculo financiero con las instituciones que se supone que deben regular. Stephen Friedman, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, está siendo investigado. Esta semana, el Wall Street Journal reveló que Friedman recibió una dispensa que le permitía tener acciones en su anterior empresa, Goldman Sachs, incluso después de que ésta se convirtió en una sociedad de cartera regulada. También se supo que Friedman había adquirido las acciones de Goldman Sachs antes de haber recibido la dispensa legal. Se estima que en la actualidad las acciones valen más de $2 millones. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.